soy. No digo que no lo sé. Dime qué es el amor para ti. Dame una oportunidad y probaré qué es el siento. Trata de ser feliz estos días, pero no marches sin conocer mis sentimientos. Ven, tómalo. Sí, dame algo de tu propio corazón, dame algo que censura. Yo sé que no lo quieres, no lo das a alguien que vive sola, alguien que vive sola, viviendo sola. Censura, yo sé que no lo quieres, no lo das a alguien que vive sola. Dame algo de tu propio corazón, algo que tenga censura. Yo sé que no lo quieres, no lo das a alguien que vive sola. Dame algo de tu propio corazón, algo que tenga censura. Yo sé que no lo quieres, no lo das a alguien que vive sola. Oh, dame algo de tu propio corazón, algo que tenga censura.